palabra que la cambió. Pero no, no, no afecta. A ver, hermano José Navarro, lo veo muy sonriente, como que ya estuvo el domingo pasado, ¿verdad? A ver, díganos el versículo. No, bueno, casi. Y también 90, que son 89. Ok. A ver, Chabelita, te veo con ganas de decir el versículo de esta mañana. ¿Qué lo dice así, pero limpiecito? ¿Quién dice? ¿Hermano Pacheco? ¿No? ¿Hermana Pacheco? ¿No? ¿Quién? A ver, hermano Mario. Mejor es un día en tus atrios. Ah, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Sóplame, a ver, ¿quién está insultando? No lo sabe, ¿verdad, hermano? Se nota que lo saben perfectamente bien. Siéntese, hermano, siéntese. Reprobado, sí, cache. Ay, hijo, no te quise levantar. Esta vez me acuerdo, no, yo también me la sé. Yo también lo puedo decir así, limpiecito, ahí en el balcón. A ver, hermana Lidia, tu esposa. A ver, no le sopa, hermano José, ¿eh? Yo los pongo nerviosos, ¿cierto? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Escogería? Estaría mejor en mi casa. Estaría mejor en mi casa. Bueno, bueno, bueno. Esto está, se está descomponiendo. Vamos a ver todos los balones. Una, dos, tres. Porque mejor. Saquen la hoja, por favor, hermanos, de la pantalla. Pásenme hasta el punto número uno de la clase de hoy. Antes de todo, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a aprender más su palabra. Amén. Señor mi Dios, hemos llegado aquí, hemos tratado de recordar el versículo que debimos memorizar. Te pido, Señor, que quede grabado en nuestros corazones profundamente, pero no solamente como un mero acto de memorización, sino como un acto de convicción. Mejor un día que mil fuera de ellos. Un día en la casa de Dios. Lo valioso que es no solamente poder estar cada vez que las puertas se abren, cada domingo, cada ocasión. Y como el salmista decía, si fuera uno por mil, ese uno valdría la pena. Señor, ayúdanos para tener convicción que nuestra habitación no es en las moradas de maldad, sino en la casa de Dios. Danos bendición, danos edificación, danos, Señor, la presencia tuya, la dirección sabia de la enseñanza del Espíritu Santo. Y, Señor, tráenos para hacer de nuestros hogares verdaderos hogares cristianos que practican lo que creen, que ponen por obra lo que dicen, que llevan en sus hogares, en lo más íntimo, en lo secreto, donde nadie lo ve, detrás de sus puertas, llevar y practicar la preciosa y gloriosa vida cristiana. Pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado sobre el hogar cristiano, hermanos, sus características y todo eso. Llevamos ya más de 20 lecciones y hemos llegado al punto en el que hemos tratado la iglesia y el hogar, la familia cristiana en relación a la iglesia. Dijimos que la familia debe estar congregada en la iglesia, identificada con su iglesia, debe estar animada en la iglesia, debe estar involucrada en la iglesia y debe estar enamorada de su iglesia, agradecida de su iglesia. Y luego empezamos a ver cómo es necesario que cada uno de los miembros de la familia estemos involucrados en asistir. El asunto no es decir, yo estoy en la iglesia fulana de tal, sino asistir a la iglesia que decimos que es nuestra iglesia, como lo hacen todos ustedes. Y pues hemos llegado, hermanos, a ver la participación del papá en la iglesia, ¿verdad? Y vimos que él es el que tiene que echar mano de este asunto, echando mano de su liderazgo, según Efesios 5:23, estableciendo en forma inobjetable que el domingo es el día del Señor y se asiste a la iglesia. Y yo preguntaba, ¿verdad? Y muchas manos se levantaron, otras no, sobre qué familias aquí consideran que el asistir a la iglesia el domingo por la mañana es inobjetable, indiscutible, no se habla de ese asunto, es un hecho. No se pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia? Eso ya está establecido. Todo mundo lo sabe papá, lo sabe mamá, lo saben los hijos, lo saben los parientes, para que no nos visiten, y si nos visitan quiere decir que quieren venir con nosotros, ¿verdad? Ya está eso establecido. Los vecinos ya lo saben. ¿Sabe cómo se dan cuenta los vecinos? Porque saben que salimos a la misma hora todo el tiempo, vestidos adecuadamente, Biblia, himnario bajo el brazo. Cuando alguien nos llega a tocar la puerta, el vecino sale y dice, no están los hermanos, están en la iglesia. No saben quizá ni en qué iglesia, pero y no sabe a qué hora llegan. Sí, llegan aquí como a las 2 de la tarde. Lo saben, porque ya es algo indiscutible. Nosotros todos los días del Señor venimos a la iglesia. Es inobjetable. El papá tiene que proveer para las necesidades, número 3, de los medios para que se asista a la casa de Dios, el dinero para el transporte público o el automóvil, revisando el carro, decíamos, para que no falte nada en el automóvil. También dotar de Biblia e himnario a cada uno de los miembros de la familia. Ya tiene usted seguro, hermano, que sus muchachos tienen su Biblia y su himnario, cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene Biblia y tiene himnario. Usted ya se preocupó porque su muchacho tenga su Biblia y su himnario. Ya lo ha hecho, ¿verdad? Gastamos en tantas cosas, hermano. Gastamos en tantas cosas. Una hamburguesa, una salida al parque, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Ir a comerles una hamburguesa. Pero a veces nosotros ponemos cosas más triviales en prioridad y no les damos a ellos lo que es indispensable. Dele a cada muchacho su Biblia. Y le voy a decir algo, usted no llega a McDonald's o a Burger King o a todas esas tiendas y le dice, oiga, me lo da más barato. ¿Por qué está tan caro hoy? Lo que le cobren eso paga. Pero cuando vamos a comprar una Biblia, oiga, ¿cuál es la más barata? No me la da más barata. Y la iglesia no me la pudiera regalar. ¿Verdad que hacemos eso? Y el himnario, oye, qué caro vinieron a asignar, no me lo puede dar más barato. ¿No habrá algún usadito por ahí que algún hermano haya dejado para yo quedarme con él? ¿Qué le parece esa actitud? ¿Verdad que es una actitud muy mezquina? ¿Poquitear? ¿Cómo pudiéramos decir a las cosas que son prioritarias? Las cosas que son... Entonces yo creo, hermano, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos pretexto, digo, tenemos razón, solo pretextos. Ninguno tenemos razón para que nuestros hijos no tengan Biblia e himnario. Ninguno. Ninguno. ¿O sí? Si un inmueble cuesta 110 pesos, ¿es mucho? ¿Es mucho dinero? ¿Es inalcanzable? Yo le diría, hermano, si usted no tiene una Biblia de $80, yo lo entiendo. Es muy caro. Pero una Biblia de $20 bien la puede tener. De 12, de $15. Y eso no es mucho dinero por tener ese tesoro en nuestra mano. Aún una Biblia de 100, de $150 no debiera ser una carga para nosotros tenerla. Es una de nuestras herramientas más importantes. Y hay que ver las Biblias que traen los hermanos. Yo no digo que la traiga como nuevecita, eso indica que no la usa. Pero hay una Biblia que ya les faltan montones de hojas y tanta, porque es una Biblia de pasta de ¿verdad? Eso es eso, los nuevos que van aprendiendo a amar la Biblia. Ya usted compra una buena Biblia, pero buena Biblia. Que le aguante el uso constante por años, que aguante el subrayar, el anotar, el tenerla, es su tesoro más grande. Le voy a decir algo, cuando usted se muera, usted va a dejar su Biblia. Y esa Biblia, yo me acuerdo cuando llegó Laurita aquí, Laurita Marín, después de 10 años que murió su madre, ella regresó a Tijuana, ¿verdad? Bueno, toda una desgracia que pasó en su vida. Y un día llegó aquí con una biblioteca así bien grandota. Y cuando yo la vi, le dije, tú eres Laurita después de 10 años. ¿Y sabe qué traía? La Biblia de su mamá. Dice, cuando yo llegué a la casa, otra vez, después que su mamá la habían asesinado, llegó a su casa, ¿verdad? Y se encontró en su casa, en la recámara de su mamá, la Biblia de su mamá. Y la empezó a hojear y empezó a leer los versículos que tenían subrayados y marcados con esa tinta amarillo brillante, verde brillante. Y eso la movió para venirse a la iglesia. Usted va a dejar testimonio cuando deje su Biblia. Usted va a dejar huella. Entonces, provea para cada uno de los miembros de su familia, grandes y chicos, Biblia e himnario, para que lo tengan en la iglesia. Esa es responsabilidad del papá, la participación del papá. Si su muchacho no trae Biblia e himnario, es porque usted, papá, no está haciendo su parte. Usted no está haciendo su parte. Usted debe obligarlos a ellos que tengan su Biblia bien cuidada en cierto lugar y la tengan allí a la mano cuando se trata de traerla a la iglesia. Usted es el que está preguntando siempre, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Vas al día en tu lectura bíblica? ¿Ya oraron? ¿Ya qué aprendiste hoy? Dime el versículo. Es el papá el que tiene esa responsabilidad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La suegra, la abuela, el vecino, la vecina? ¿Quién? El papá. Ese es el liderazgo que debe tener el papá. Acuérdese que no solamente a usted le toca llevar comida, sino también comida espiritual a su casa. Muy bien, hay que asignar deberes a cada uno. Asignar deberes a cada uno. Por ejemplo, las hermanas mayores ayudando a los menores, a los hijos varones lavan el automóvil. Esos son ejemplos. Los hijos varones dan brillo al calzado de todos, ¿verdad? Las hijas ayudan en la preparación del desayuno. Esto, hermanos, no solamente por el hecho de que vienen bien, bien boleaditos, bien presentaditos, sino también porque ellos están poniéndole interés. Están dando por sentado que mañana domingo, ¿verdad?, es un día importante y vamos a estar... ¿Qué estás haciendo? Estoy boleando los zapatos porque mañana vamos a la iglesia. Están asumiendo eso, ¿me explico? Entonces los hijos deben tener participación en todo esto y el papá tiene que hacer ese trabajo de llevarlos de esa manera. Vamos adelante, hermano, un poquito más rápido. Y vamos a obligar, dice el punto F, a todo aquel que vive bajo nuestro techo a asistir a la iglesia. ¿Se acuerdan que veíamos de esto? Dije la palabra obligar. Y obligar es vas porque vas. No te estoy pidiendo permiso, no te estoy diciendo te gustaría ir. No, esta casa, todo se cierra, ¿verdad? A las 9:30 a.m. porque salimos rumbo a la iglesia para estar en punto a las 10. Todos, excepto los casos de enfermedad o cosas graves. Conducir a toda la familia a poner su afecto en la casa de Dios. 1 Corintios 29:3, poner su afecto en la casa de Dios. David dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo he preparado para la construcción de la casa, esto y el otro. En caso de ser necesario, ayudar a los quehaceres domésticos. A veces que las hijas se pueden encargar de todo, pero a veces que los papás tenemos que ayudar en el aseo de la casa, en los quehaceres domésticos, preparar el desayuno, ¿verdad? No sería nada mal que aquellos papás que saben cocinar, que saben hacer algo, que tienen gracia para eso, hay quienes no servimos para eso, con todo eso le tratamos de echar la mano, ¿verdad? Preparen el desayuno el domingo por la mañana. La señora prepara todas las comidas. ¿Cuántas comidas se hacen por semana? Pues 7 por 3, 21. 7 días, 3 días, de esas 21 veces que él prepara el desayuno. ¿Qué se hace el desayuno? Pues huevos revueltos, un sándwich, una ensalada de fruta. No cuesta nada eso hacerlo. No se necesita ser un chef para que se tenga como de que hacer el desayuno. Cualquier persona que sepa manejar un cuchillo y que tenga las manos sanas puede preparar un desayuno para la familia. O no, no tiene que hacer un guisado complejo. Una ensalada de frutas con su yogur y todo eso. Vénganse, hijos, mientras tu mamá termina de enchinarse el pelo allá, que se tarda con media hora la pobre secándose el pelo. Se tiene que poner postizo todo, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo. Entonces, mientras, porque pobrecitas ellas, están haciéndolo todo. Ellas lo hacen todo y eso no es justo. Mientras que el hombre está acostadote ahí en la cama, pegando de gritos, enojado, revolviéndose en la cama y inventando en su mente algún pretexto, algo que se le ocurra para no venir a la iglesia. Y ella rogando y diciéndole, levántate ya, vamos a llegar tarde, renegando, ¿verdad? La pobre batallando con uno, con dos, con tres chamacos. Y el padre allí nomás, es el domingo, el único día, que no sé qué, que ahora no, ya fuimos el domingo pasado, ¿para qué tanto? Montones de cosas así que se suceden. El padre es el que se levanta y dice, vámonos, todo el mundo a trabajar, la maquinaria a funcionar. Y llegan a la iglesia contentos, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas. Yo me alegré con los que me decían, ¿verdad? Y versículos así nos enseñan que el amar, asistir a la iglesia es algo que nosotros debemos amar profundamente. Ayudar entonces con las cosas que sean necesarias, ¿verdad? Aún los que... ¿Quién hace el desayuno de los varones aquí? Fidel. ¿Quién ayudó hoy a hacer el desayuno? ¿Usted, hermano? No, de los hombres. ¿Su esposo le hace el desayuno? ¡Qué bendición! ¿Usted también, hermano? No, no tengan miedo, no se le va a caer la mano. No les vamos a ver, hermano amado, claro, hermano amado, su esposita inhabilitada para eso. No le dé pena. ¿Quién de su esposo, hermanas, su esposo no está aquí, pero le hace el desayuno? A ver, oiga, qué bendición, qué bueno, magnífico, felicidades, así debe ser. ¿Es menos hombre el esposo de estas hermanas que preparan el desayuno? ¿Verdad que no? Cuando uno comete errores, pues usted dígale, mira, es que le echaste mucho aceite, échale menos. O le faltó aceite, o mira, es que cuando la yema se le echa sal, porque si no, instruyelo. Ah, pues no sabían, uno no sabe. Bueno, ayude con todas sus fuerzas en todo cuanto sea necesario. Por ejemplo, asegurarse que todos se duerman temprano. ¿Qué día? Sábado en la noche. Que todos se duerman temprano. ¿Ok? Déjeme decirle algo, hermano. Déjeme decirle algo. Prohíba la televisión el sábado en la noche. La televisión el sábado en la noche no se prende. Por lo menos, aquellos que no han podido sacarla. Que sus hijos sepan que el domingo en la noche no se prende tele, ni se ven películas, ni se rentan películas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay que acostarse temprano para mañana venirse a la escuela dominical. ¿Sabe que los maestros de la escuela dominical me han dicho a mí que muchos niños se están durmiendo en la clase? ¿Por qué se está durmiendo un niño a las 11 de la mañana un domingo? ¿Por qué se puede estar durmiendo? Puede ser que esté enfermo, ¿ok? Puede ser que no comió. O puede ser que se desveló. Hay niños... que llegan a la casa, a la iglesia, hermanos, niños de la iglesia aquí, que no desayunan. ¿Por qué no desayunan? ¿Por qué no desayunan? ¿Es que va a adelgazar? ¿Lo puso a dieta? Es una total desorganización. La mamá no le dio tiempo. ¿Por qué no le dio tiempo a la mamá? Porque se levantó tarde. ¿Y por qué se levantó tarde? ¿Que no hay un esposo que regule las cosas allí? Y si no lo hay, ¿ella no debe tomar esa responsabilidad de organizarse? ¿Por qué están pasando esas cosas en la iglesia? No deben pasar. Entonces, tenemos que organizarnos desde antes. Si usted quiere levantar a su muchacho a las 7 de la mañana y se durmió a las 12 de la noche, difícilmente lo va a parar. Los niños duermen más horas. no tienen por qué estar viendo la tele a las 9, ni a las 10, ni a las 11 de la noche. Acuéstelos a las 9 de la noche y están, y verá que ellos solitos, hasta ellos lo van a despertar a usted. Prohíbalo. Desconecte la tele, escóndala, tírala, quiebrela, véndala, haga lo que sea. Pero no permita, que estoy hablando de los varones, y los varones y las mamás que no tienen el varón en casa, tomen esa responsabilidad. Todo mundo el sábado se va, porque se va a la cama temprano. Porque se usa que como es sábado, pues es el día de desvelarse. Eso es en el mundo, ese es el hogar mundano, ¿verdad? Nuestros hogares son, ¿qué? Cristianos, y eso es diferente. Pero queremos hacer lo que el mundo hace y el domingo vivir como cristianos. Y es donde encontramos problemas. Usted y yo tenemos que asimilar que ya no somos del mundo. Entonces, las cosas han cambiado, las reglas han cambiado, todo ha cambiado. Nosotros ahora, los sábados en la noche, en vez de irnos a la fiesta, en vez de irnos, ese día nos acostamos temprano, porque nuestra fiesta es el domingo del Día del Señor. ¿Les va a pasar algo a los muchachos si no tienen fiesta el sábado en la noche? ¿Se van a morir? ¿Se van a enfermar? ¿Se van a traumar? ¿Se van a frustrar? ¿Se van a convertir en monstruos? Eso es lo que el mundo cree. Nosotros no, nosotros creemos que ellos van a vivir, van a crecer sanos. Sanos en la fe, sanos en su moral, sanos en su cuerpo, sanos en su mente. Pero les metemos tanta basura a través de la televisión, videos. Yo mire, ni siquiera voy a preguntar cuántos de ustedes tienen membresía en los videocentros. Blockbuster y todos esos centros de video, muchos tienen, porque el sábado, boom, se van a tremendo altero de películas. Y se ponen a ver películas mugrosas, papá, mamá e hijos. Quizá la mamá anda en Zumba ya y ella no están dada a ese, pero los hombres sí, y los hijos están allí. Le está usted dando un formato de costumbres, de conducta a sus hijos, y eso no está bien. Entonces, usted debe cambiar esa mentalidad. Dijimos al principio, nosotros vamos a aprender a vivir hogares cristianos, ¿amén? Yo me siento a veces muy frustrado porque los jóvenes están haciendo cosas que jamás imaginamos que iban a hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede? Entonces, examinando cosas, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar? Encuentro yo que muchos papás no tienen a sus hijos en un ambiente cristiano entre semana. No es un hogar cristiano en toda la extensión de la palabra. Y hay detalles que ustedes y yo tenemos que aprender y cambiar. Y cambiar. Yo no estoy diciendo, si usted no acuesta a sus hijos temprano, no es cristiano. Yo no estoy diciendo eso. Digo, como cristiano que es, aprenda cosas, aprenda costumbres y prácticas cristianas que ayuden a la formación espiritual y la realización completa de sus hijos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el sábado, olvídese. Si va a ser usted un cumpleañitos, una cosa así, acuérdese que el sábado hay que terminar temprano, porque los niños se acuestan temprano. Hay hermanos que no vienen el domingo en la noche a la iglesia, porque cuidan mucho que mañana el muchacho vaya a la escuela. Muchos hermanos dicen, no, pastor, el domingo en la noche temprano, porque es una batalla levantar a los muchachos el lunes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mi hijo necesita dormir sus 8 horas para que mañana esté bien y esté fresco toda la mañana para aprender en la escuela. Muy bien, ¿y por qué no hace eso el sábado en la noche? ¿Por qué? Porque le dan menos valor a la enseñanza bíblica que a la enseñanza secular. Entonces su hijo crece secular y no bíblico. Crece más orientado a las cosas seculares y temporales que a las cosas bíblicas, espirituales y eternas. Entonces, hay que hacer que el muchacho y toda la familia se acuestan temprano. Los jóvenes no tienen que venir con ojeras el domingo de mañana y cabezando, durmiendo, parecen caballos lecheros. Es que se desvelaron. Yo digo, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la autoridad del papá? O no tienen papá, o no tienen papá cristiano, o el papá cristiano no está tomando su liderazgo. Amén, hermano. Entonces, asegúrese que todos se duerman temprano, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y asegurarse que todos se levanten temprano. El eterno problema de que no llegué temprano, porque no me levanté temprano. ¿Cuál es el problema de levantarse temprano? Brincar de la cama, ese es todo el problema. Ya levantándose, ya la hicimos. ¿Verdad? Pero qué costumbre tan mala de levantarse tarde. Y el domingo es el día que descanso. Eso dicen los inconversos. El cristiano, el domingo es el día del Señor. Asimílelo, asúmelo, acéptelo, métaselo en la cabeza. Ya, si usted tiene una mentalidad diferente, ya, resígnese. El domingo no es el día de descanso. Si usted le da al Señor el domingo, Dios le dará fuerzas para toda la semana. Dios le dará fuerzas para toda la semana. El venir a la casa de Dios, entre tantas otras cosas, es descanso para el alma. Es ejercicio para el alma. Es el fortalecimiento de la parte más importante de la vida y el área espiritual. Como uno ande espiritualmente, es como uno va a andar en todos los demás aspectos de la vida. Entonces, asegúrese que sus muchachos se levantan temprano. Otra cosita más que pongo ahí como ejemplo es cargar las cosas pesadas que lleva la esposa. Y llegan con portabebé, con pañalera, con Biblias, con libros, con bolsas, con zapatos extras y un montón de cosas. Ellas cargan un montón. Y el esposo lo que hace, mire usted lo que hace, el esposo típico, flojo y todo lo demás. No se levanta temprano. Espera que ya todos están levantados, que ya todos están bañados. La esposa anda en zumba, quiere tender la cama, pero está todavía acostado. ¿Verdad? Son las 9 y ella, por favor, viejo, ya levántate. Ya, no, hacerlo está adelantado. No, ya levántate. Y al fin se levanta arrastrando los pies. Se baña de mala manera. Come allí atragantando y gritándole a todo el mundo. Ya, vámonos, ya se bien tarde ustedes, que no sé qué, flojos, que no sé qué. Se sube al carro, pite. Y la esposa carriando a los chamacos, y que se le olvidó esto, que ándale, que tu papá ya está enojado ahí en el carro, ándale, corre. Mamá, mis zapatos están muy sucios, llévatelos así, ahí, con una toallita, ándale, aquí está la toallita, allá te los va limpiando en el camino. Y René, ¿y las Biblias dónde están? ¿Dónde están sus Biblias, muchachos, desordenados? De las Biblias andan perdidas, quién sabe dónde, la dejó en la escuela o en la mochila, o anda en la cajuela del carro, se los olvidó en la iglesia, en desastre total. Muchos así. Llegan a la iglesia peleándose, discutiendo, de mal humor. Y hay muchos que dicen, ¿sabe qué? Si vamos a llegar así, mejor no vamos. No vamos a otra parte. Van felices al parque, a la playa. Y el diablo dice, ¡bravo! Este es de los míos. Y el corazón de Dios entristecido. Y la familia echándose a perder. Y luego queremos que nuestros hijos den la medida de un cristiano. Cuando llegan al adolescente, queremos que ellos den las medidas y las demandas de un correcto vivir cristiano y no pueden. La culpa, el papá. El papá es el líder. Yo mando aquí. Demuéstrelo. Yo soy el hombre, yo llevo los pantalones. Demuéstrelo en todo, no nada más en gritar con voz ronca, ¿no? Ahora, la participación del papá para que nunca dejen de asistir a la iglesia. No permitir altercados entre los hermanos. Es decir, Que los muchachos, miren, hermano, un día nosotros ya vamos a llegar a viejos y no vamos a poder. O ya no vamos a vivir. ¿Ok? Algo puede pasar y nuestros hijos deben seguir en las cosas de Dios. Ahí pongan, nunca dejen de asistir a la iglesia. No solamente, hermanos, cuando usted esté, la familia debe asistir a la iglesia, sino también cuando usted no esté. ¿Ok? Cuando usted sale de viaje, por alguna cosa, cuando usted se enferma, o cuando usted se muera. Porque digo, aparte de eso, yo no encuentro una razón para no venir a la iglesia. Enfermo y ya, el que no puede con su alma, y la presión a 1,000/500, ¿verdad? O el azúcar también, entonces, usted no puede. Ya vive muy lejos, no puede bajar las escaleras, 1,000 cosas. Pero entonces los hijos, ellos dicen, nosotros sí vamos. Usted no está para gritar, usted no está para ordenar, pero ya dejó establecido. Usted ya dejó bien claro por largos años que asistir a la iglesia es algo inobjetable. El muchacho va a llegar a casarse, el muchacho va a llegar a la universidad, el muchacho va a llegar a ser adulto, el muchacho va a llegar a ser líder en la casa, la muchacha va a casarse también, lo que sea. Ella nunca va a dejar de ir a la iglesia. Y él también. cuando se casan, van a saber que tanto él como ella van a practicar lo que sus padres les enseñaron, la casa de Dios, primero que nada. Amén. Bueno, entonces, no permita altercado entre hermanos. Aquí va. No permita altercados entre hermanos. Se pelean los niños, se pelean los muchachos, toda familia, por más grande que sea, ¿verdad? Cuanto más grande sea, pues más oportunidades hay de pelear. Los hermanos siempre nos peleamos entre nosotros. Usted sabe, nos tenemos tanta confianza, hay tanto movimiento, tanta actividad, que nos pisamos los pies los unos a los otros. Y hay muchos pleitos entre los muchachos. El papá está ahí para no permitir altercados. No se estén peleando, no se levanten la voz, no se estén gritando, no estén diciendo eso. Calmar los ánimos de los muchachos. No haga de algo chiquito algo más grande. Pero si aquello es muy grande, usted tendrá que confrontarlos, disciplinarlos, castigarlos, obligarlos a pedirse perdón, lo que sea. Pero no permita altercados entre los hermanos. No riñáis por el camino, le dijo José a sus hermanos. También, hermanos, no murmurar de la iglesia. Vamos a ver esos dos versículos, 1 Corintios 10:10 y Santiago 4:11. Aquí se lo voy a dar a Lidia para que me ellas dos y a Sandra limpia. 1 Corintios 10:10 dice que no debemos murmurar entre nosotros. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bien. Y Santiago 4:11 dice así. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ok, no murmurar de la iglesia. No porque no haya motivos para quejarse. Hay muchas deficiencias en la iglesia, en los hermanos y sobre todo en el pastor. Somos muy faltos, cometemos muchos errores, muchas imprudencias, sobre todo un servidor de ustedes. Pero no le conviene a usted murmurar. No solamente no murmurar en el sentido general, sino especialmente delante de los hijos. Porque ellos van a empezar a forjar un concepto equivocado, un concepto negativo de los hermanos. La tendencia del ser humano es juzgar a todos por el proceder de uno. Las mujeres que tienen una mala experiencia con un hombre, dice, todos los hombres son iguales. ¿Verdad? Muchísimas mujeres tienen ese concepto. ¿Es verdad o es mentira? Mentira, falso. No todos los hombres somos traidores o infieles o sinvergüenzas. No, habemos quienes nos hemos conservado en un testimonio diferente. Un hermano de la iglesia es hipócrita. Todos los hermanos son hipócritas. ¿Es correcto decir eso? ¿Es falso? ¿Es usted hipócrita, hermano? ¿Es usted hipócrita? ¿Esta iglesia ahorita está llena de puros hipócritas aquí? Pues hay gente que dice que sí. A lo mejor usted lo ha dicho. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque murmuramos. Es que allá en la iglesia me hicieron, quizá un hermano te lo hizo, pero no te lo hicieron en plural. Tal vez una familia, tal vez un par de hermanos o muchachos ahí se pusieron de acuerdo, pero no es correcto que tú digas, me lo hicieron en la iglesia. Porque el muchacho forma un concepto de todos en la iglesia son tramposos. Toda la iglesia está llena de cosas malas. Si tú supieras lo que yo sé, lo que yo he oído, y eso es un juicio del cual vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. No debemos juzgar a la iglesia por el proceder de uno. ¿Amén? Qué curioso es, pero en lo positivo no decimos lo mismo. Vemos a un hermano de buen proceder y no decimos, en esa iglesia son unas finísimas personas. Raro es que lleguen ustedes. Siempre estamos viéndolo. Y yo le decía que un hermano me dice, oiga, pastor, y yo no dejo venir a mis hijas aquí porque los jóvenes son una bola de padres. ¿De quién está usted hablando? No, pues es que al otro día yo vi a una muchachita que esto y que el otro. ¿Y a quién más? Pues iba acompañado de esa otra muchachita. Muy bien, ¿y qué más? Le menciono cuántas muchachitas usted está diciendo que hicieron esas cosas con su hija. Nada más puedo mencionar dos. ¿Usted sabe que hay más de 200 jóvenes en la iglesia? Ahora, ¿usted conoce a fulano? Y le di el nombre de uno. Y a sultano, y a mangano, y a empregano. Sí, sí, lo he oído. ¿Y conoce a fulana, a sultana, y a mangana? ¿Usted conoce a la maestra fulana que da clase? Sí, así. ¿Usted conoce a esa? No, pues sí. ¿Y usted sabe que la mayoría de los jóvenes de la iglesia son jóvenes que les ha costado un precio bien alto mantenerse separados del mundo? ¿Y que no se largan al cine como su hija? ¿Por qué juzga a los jóvenes de la iglesia por dos o tres que son como su hija? Claro, le ardía la cara de vergüenza. Porque todos los hermanos, esos son las murmuraciones, como ese hermano que hacen en la casa. Y la esposa le pisa la leña, a la fogata. Y entonces los muchachos dicen, cuando yo crezca, yo no voy a poner un pie en la iglesia. Cuando usted no está, ellos dicen, si mi papá ya sabe, si nos da, yo no sé por qué no lleva a mi papá a la iglesia. Es el concepto que tiene de la iglesia. Porque a nosotros como adultos se nos hace fácil hablar y murmurar, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que eso trae. No murmuréis como algunos de ustedes murmuraron, dice la Biblia, y perecieron por el destructor. No debemos murmurar. No debemos murmurar. Esta lección hay que aprenderla, hermana. No, hermanos, no todos los hermanos son tramposos. Sí somos de flacos en el sentido general, todos tenemos flaquezas en nuestra vida. Uno es flojo, otro es mentiroso, otro es inmoral, el otro es exagerado, el otro es presumido, el otro es, vete a saber. El Señor nos trajo de la inmundicia. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No somos un montón de perfectos. El Señor por su gracia nos perdonó. Estamos saliendo. Unos tienen problemas en sus hogares, otros tienen problemas en su carácter, otros tienen problemas en su personalidad, otros tienen problemas, y aquí estamos, hermano, y por la gracia de Dios estamos unidos. Y de vez en cuando van a salir esas cosas del pasado. Pero nosotros somos muy, muy injustos al juzgar a todos por uno. Si usted juzga a otro, debiera de hacer lo que dijo el Señor. Quítate la viga que tienes en tus ojos, y luego podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Generalmente, la persona que juzga a otro está tratando de encontrar a otro peor que él para justificarse. Y eso no está bien. Eso Dios lo va a juzgar. Entonces, no murmure, porque los muchachos en la casa, los niños en la casa, empiezan a acumular todo eso. Y tienen un concepto equivocado de la iglesia. Un concepto equivocado, porque la iglesia, yo le voy a decir, la iglesia es la novia del Cordero. La iglesia, el Señor la ama. La iglesia la tiene al Señor como la niña de sus ojos. La iglesia, dice la Biblia, en mis manos te tengo esculpido. Cristo pagó el precio de sangre por la iglesia. Usted no puede hablar de la iglesia sin tener problemas con Dios. Que tenga cuidado cuando habla de la iglesia. Y generalizar, y todos los hermanos así, allá en esa iglesia se hace esto, mejor cállese, porque Dios le puede tapar la boca. Entonces, no murmure, porque usted, hermano, un día ya no va a estar aquí, y sus muchachos se van a perder. Se van a perder. Si usted habla mal de la iglesia, yo le voy a decir a usted, ya quisiera tener la iglesia que usted tiene, que nosotros tenemos aquí. Es una iglesia que Dios nos ha dado en forma muy excepcional. No hacer comentarios negativos delante de los hijos acerca de la persona del pastor. Dame la letra C, hermano. No porque el pastor no tenga cosas que se puedan decir de él. No somos perfectos. Pero no le conviene a usted hablar del pastor o su familia, ni de los líderes, ni de las enseñanzas y predicaciones que damos. No le conviene a usted. Si usted tiene alguna crítica, venga con nosotros con toda la confianza del mundo y le prometo que trataremos de entenderlo. Pero no lo diga delante de los muchachos. No le conviene a usted. Los pastores y los maestros debemos ser irreprensibles, debemos esforzarnos, sufrir, tragarnos los agravios para no contender, porque podemos hacer tropezar a mucha gente. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que siempre uno lo logra. Siempre uno lo logra. A veces uno se desata, la carne se le desata. A veces le sale uno el coraje contenido, el cúmulo de cosas que uno debió de llevarla y sepultar en la sangre de Cristo, ahí lo estuvo guardando, y de repente uno dice cosas y contesta y ¿verdad? Y entonces enseña uno aquella parte negativa de su vida, de su carácter, porque no somos perfectos. Y entonces usted lo agarra y se lo dice a su familia. Y eso hace que el muchacho para siempre cambie su concepto. Cambie su concepto. Hermano, usted nunca debe idealizar al pastor. Porque los pastores somos humanos e imperfectos. Nunca le diga a su muchacho, debiera ser como el pastor. Porque el día que el pastor falle, el muchacho se va a desplomar. Él debe ser como Cristo, no como el pastor. Todos los pastores somos faltos. Todos, unos más y otros menos. Los maestros también, los músicos también. Pero no esté murmurando de ellos. No esté hablando mal acerca de ellos. No le conviene. Los muchachos se forman un concepto equivocado, un concepto preconcebido. Ellos ven con lupa esas cosas. Después usted ya, los muchachos se confunden porque usted dijo esas cosotas del pastor y el domingo va y les dice, pastor, qué gusto de hablarlo. El muchacho dice, está esto. ¿Mi papá es el hipócrita o el pastor es el hipócrita? ¿O aquí se trata de qué? De ser hipócrita entonces. ¿Sí me explico? No debe usted hablar acerca del pastor. La Biblia dice que no debemos permitir acusación del pastor sin dos o tres testigos. Uno o dos testigos, no me acuerdo cómo dice. Acerca de los líderes, ni de las enseñanzas o predicaciones, hermano, no las murmure. Si va a hacer algo, algún comentario que sea de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice la Biblia. Qué bueno estuvo el sermón, qué bueno, me gustó cuando el pastor dijo esto y aquello. Yo aprendí esto. Haga comentarios buenos que le edifiquen, hermano, porque al fin y al cabo es su familia. Usted va a dar cuentas delante de Dios por ello. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Sí? Bueno. Ojalá usted lo ponga por obra, por práctica. No es fácil para mí estarlo diciendo, se trata de mi persona. Porque pues yo soy el pastor. Y alguno puede llegar a pensar, el pastor se está dando baños de pureza. No. Usted puede pensar, el pastor se está defendiendo. No es así. Es un factor muy importante. Que usted pueda llegar a decir, mi hijo nunca oyó de mis labios un mal comentario de la iglesia, del pastor, de su líder. Usted puede decir, yo nunca escuché a mi papá decir cosas feas del pastor. El pastor tenía muchos defectos, pero yo nunca lo oí hacer. Y usted va a ver en esos muchachos personas que siguen fieles. Porque un día usted ya no va a estar. ¿Y cómo le va a hacer para que siga? Si los llenó de basura. Le llenó la mente como si fuera bote de basura, de puras cosas negativas. Y eso no le conviene a usted, va a perder la fe. El pastor va a seguirle. Y la iglesia va a seguirle, pero usted va a tener pérdida espiritual en su descendencia. ¿Ok? No acepte chismes de ninguna clase y ni de ninguna persona. Levítico 19, 16. Tu pueblo no ha Qué bueno que haya grupos pero que sea para que se estimulen. No chismen. ¿Ah? No hagan chismes. Yo le tengo a mi esposa prohibido, no andes hablando nada de los hermanos ni de las hermanas. No deja eso. No hagan comentarios de chismes. ¿Qué crees que me enteré? ¿Qué crees que supe? Fíjate nomás, y ¿oíste? ¿Y quién le iba a decir? Eso le encanta a uno. Hombres y mujeres, también los hombres somos chismosos, no nos hagamos. Sí, la chisme, la fama la tiene la mujer, pero los hombres somos canela también para ese asunto. No participe en pecados ajenos, 1 Timoteo 5, 22. ¿Okay? Hay cosas que los hermanos hacen y uno las encubre y eso es participar en pecados ajenos. Uno las tapa, uno se cubre con la misma cobija. Uno tiene la tendencia, hermanos. Uno tiene la tendencia de creer lo que sigue. Fíjese bien. Si un familiar comete pecado, es menos grave que si uno, que no es mi familiar, lo comete. si mi hija comete un pecado, para mí es menos grave que si no fuera mi hija. Si mi hija, si otra muchachita hace lo mismo que hizo mi hija, yo diría, qué horrible, qué espantoso. Pero como lo hizo alguien que yo quiero, le cubrimos. Es la tendencia del ser humano. Todos somos así. Convencieros, tendenciosos. Y a eso es lo que se refería en 1 Timoteo 5:22, no participes en pecados ajenos. No encubras a los demás. No encubras a los demás, hermano. Si alguien de los hijos, de los hermanos, hizo tal o cual cosa, ¡ay, qué espantoso! Pero si lo hizo uno de nosotros, de los míos, no debieran ser tan exagerados, debieran de considerar, y empieza uno a lavarse las manos en inocencia. Ok. Vamos a la clase de hoy, hermanos. Repartan la hoja, por favor, y no pierdan la atención. Porque ahora vamos a ver la participación de la mamá en la asistencia a la iglesia. Repartan las hojas, hermanos sugieres. Y a ustedes, hermanos de la congregación, les pido no pierdan la atención. El versículo claro que vamos a usar es en los Salmos, capítulo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hay algunas preguntas de la lección anterior, algunos propósitos de la lección, nos vamos a brincar todo eso. Y vamos a ir a la introducción. Ponme la introducción, hermano, en la pantalla, tan pronto como puedas. Bienaventurado, dice el Salmo 65:4, al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Vamos a terminar, hermanos, de repartir las hojas allí para que lleguen a sus manos. ¿Verdad? Si alguno de los hermanos que están escuchando la lección grabada le interesan las hojas, todo lo que tiene que hacer es llamar por teléfono y pedirlas, y se las enviamos para que tengan sus hojas ahí bien, bien completitas. Tenemos hojas en blanco y tenemos hojas llenadas en los espacios en blanco. Dice la introducción, la lección de hoy pretende mostrar cuán grande es la función de la mamá para la asistencia a la iglesia. Esto se debe a que ella tiene capacidad y posición que de Dios le han sido dadas, tales como la influencia, la insinuación, la percepción, entre otras, que puede usar para detectar las fallas y para abrir las puertas a las soluciones. No pase de ahí, hermano, por favor, déjeme eso en la pantalla. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. No traten de adivinar cómo llenar el espacio, ya se lo voy a enseñar. Miren lo que dice. La lección de hoy pretende mostrar cuál grande es la función de la mamá para la asistencia a la iglesia. Esto se debe, ¿a qué se debe? Que ella tiene una función grande. Eso se debe a que ella tiene capacidad y posición que de Dios le han sido dadas, tales como la influencia, la insinuación, la percepción, entre otras, que puede usar para detectar las fallas y para abrir las puertas a las soluciones de los problemas. La mujer, hermanos, ha sido dotada por Dios con una capacidad y una posición excepcional. Nadie la tiene. Nadie lo tiene. La mujer en el sentido general como femenina, pero en forma especial como esposa. Ella puede hacer lo que no puede hacer la mamá de él, la suegra, la mamá de ella, ni los hijos, ni la abuela, ni nadie. Ella puede hacer porque tiene una posición y tiene una función que Dios le ha dado a ella. Son capacidades que Dios le ha dado a ella. Por ejemplo, tenemos allí la insinuación. La mujer no manda, pero insinúa. Sugiere. Pregunta. Viejo, ¿tú crees que si nos acostáramos más temprano, no sería mejor para que los hijos no se desvelen tanto? Pero, ¿tú no crees que están desvelando mucho los muchachos? Eso es diferente a decir, viejo, tú nunca haces nada, los muchachos están bien, bien tarde y tú no haces nada. El viejo va a decir, oye, ¿qué te traes, Juana Gallo? Pero ella, si usa sus habilidades femeninas, pregunta, insinúa, sugiere. Son capacidades exclusivas de ella. Lo hace con respeto, lo hace con temor, lo hace como usted quiera, pero ella lo hace con una capacidad que nadie más tiene. Si viene la suegra y dice, oye, querido yerno, a ti no se te figura, él está pensando, vieja metiche. Si hace la abuela, piensa, pero ella tiene, la esposa tiene una posición que nadie tiene. yo me voy a atrever a decir algo, hermano, hermana, que puede ser temerario lo que voy a decirle, pero a mí me parece que si el esposo de usted no está viniendo a la iglesia, es porque usted no ha hecho su trabajo. Porque la mujer logra lo que quiere. Quiere un vestido de $100 y se lo sacan a uno. Aunque unos, ellas saben que no nos ganan unos $100. ¿Cómo lo hacen? Coquetean, insinúan, cierran el ojo. ¿Qué sabe? Prometen, lo manejan a uno bien y bonito. Y el hombre encantado de la vida, ahí tienes mi reino. Estoy exagerando quizás, me estoy yendo a un extremo. Pero la mujer tiene la capacidad de lograr en su esposo lo que ella quiere. Ella es capaz. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Pero qué clase de mujer? La sabia. No la necia, no la tonta, me perdona esa expresión. No la insensata, la imprudente, la terca, la mandona. La sabia. Todo lo que usted necesita, hermana, es usar de sabiduría para hablar, para insinuar, para sugerir. Y tarde o temprano el viejo cae como el chango viejo, en lo que te quiera. Yo veo, hermano, que muchas mujeres logran lo que quieren para el mal. Pero para el bien, es que no quiere venir. Es que se fue a trabajar. Es que usted no lo conoce. Yo digo, ay, hermana, no nos hagamos. Si usted quisiera, podría lograr mucho más de lo que está logrando. Mucho más. Si usted fuera sabia, si usted ejerciera la capacidad y la posición que Dios le dio. Con sabiduría. La mujer es sorprendente. Nunca lo terminan de sorprender a uno. Nunca. Uno cree que ya las conoce y le salen con una nueva. ¿Cómo te la ves? Un hermano dijo, las mujeres son como un libro abierto. Nomás que nunca saben en qué página están. Uno cree que ya está en la conclusión y le salen con que están en el índice apenas. Tú no me conoces, viejo. Ah, caray, ¿cómo que no tengo 30 años? Tú, es que tú no me conoces. Tengo 30 años viviendo. Es que tú no me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Ah, caray, ¿y ahora? Es increíble. Bueno, estoy bromeando. Pero la capacidad que la mujer tiene y la posición que tiene, hermano, si usted la usa, hermana, si usted la usa, puede lograr mucho. Por eso yo digo que la mujer tiene la llave para abrir la puerta a la solución. Ella no es la puerta, pero tiene la llave. Ella sabe qué botones mover. Ella lo sabe muy bien. Por supuesto, no estoy hablando de casos excepcionales, de casos en que el hombre no tiene sexo. Pero bueno, no hay mamá que no sea capaz de lograr por Dios lo que Él quiere que ella haga. Dios le dijo, esto debes hacer, y la capacitó para hacerlo. Entonces, no hay mamá que no sea capaz de lograr por Dios lo que Él quiere que haga. Dios quiere que su esposo venga, hermana, y Dios la usa a usted. Y usted es capaz de eso. Hace falta la determinación y la decisión para comenzar a llevar a cabo su participación a la iglesia, a la iglesia de toda la familia. Vamos adelante. Punto número uno. Vamos a ver algunas ideas. Ahí tenemos los propósitos. Vámonos a tengo la introducción, vámonos ahora a los puntos. La participación de la mamá para la asistencia fiel y puntual en la iglesia. Hasta eso, hasta puntual pueden llegar. Miren, número uno, hermanas. La mamá debe tener en mente que su esposo e hijos necesitan ser ayudados. Déjenme enseñarle algo. Déjame enseñarle algo. Yo soy esposo, soy hijo y hasta suegro. Y la palabra de Dios dice ahí en Génesis 2:18, lo que nos van a leer las hermanas. A ver qué dice Lidia. Espérame. Ya. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios dijo, le voy a hacer a este hombre una ayuda. Ayuda ideal a él. Eso quiere decir que Dios mismo vio que el hombre necesita ayuda. Déjeme decirle respecto de este asunto de la asistencia a la iglesia y la captación de las necesidades, de las cosas que él debe ser consciente. Ella necesita ayudarlo. La mamá debe tener en mente que su esposo e hijos necesitan ser ayudados. ¿De qué ayuda estamos hablando? ¿De que le ayuda a levantarse al viejo? ¿De esa ayuda estamos hablando? No. ¿De que ayude a bañarlo? No. A menos que esté enfermo. ¿De que le ayude a manejar el carro porque se cansa? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué tiene que ayudarlo? Tiene que ayudarlo, hermanos, para que sea consciente de las necesidades del hogar, porque por sí mismo el hombre no es consciente. Lo digo por experiencia personal también, personal y como consejero. El hombre no es consciente por sí mismo de las necesidades que el hogar tiene. Se le desconectó la trampa del lavamanos o del fregadero. Debajo de ahí hay una trampa que es de plástico y lleva una rosca y que no ha embonado con empaque. Y usted metió tantos sartenes y cosas ahí abajo que desprendió el S. Y entonces usted no puede repararlo. Eso es trabajo de él. Usted no puede. Y le hace la lucha y le mete ahí ligas y bolsas y no puede. Y al fin todo lo que hace es meter una cubeta. Y ya cuando ve que la cubeta está llena, usted da miles de trabajo. Y el viejo ve eso y dice, tengo que arreglar eso. Pero no lo arregla. Está creciendo el zacate allá afuera y dice el viejo, piensa, ¿verdad? A lo mejor necesito cortar ese zacate, pero no lo hace. Está rota la alambrera de la ventana y se meten los moscos. ¡Ay, qué mosquero! ¡Qué los agudos! Y no sé qué, hay que cambiar eso. Sí, hay que cambiarlo, pero él no lo hace. ¿Por qué a él no se le ocurre cambiarlo? ¿Por favor? No, si es él es trabajador. En la mayoría de los casos. ¿Será por flojo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué los hombres tenemos cosas en la casa que no hacemos, que no se hace? ¿Por qué? Él sabe hacerlo. Él hasta plomero, él trabaja de plomero. Y ya saben el dicho, ¿verdad? En casa de herrero, cucharón de palo. Él es electricista y no hay corriente en ese enchufe. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el hombre no es consciente por sí mismo hasta que la mujer lo hace consigo. Es increíble esta verdad. No se nos ocurre. No nos juzgue mal, hermana, por favor. A mí me pasa eso. Así que no nos juzgue mal. Yo no sé qué tiene uno en la mente, no sé qué hueco, qué chip nos falta, pero hasta que ella nos dice, viejo, arréglame lavamanos. Mírame, en la espalda de la cubeta. Ay, mi hija, sí es cierto, perdóname. Arréglamelo, viejo. Ándale, papacito. Y mira, y si tú me lo arreglas, yo te hago tus listeces con el... De veras, y así, ¿no? Mire, así. Viejo, las ramas, mira, se está llenando de arañas allá. Córtala. Y uno anda cortando. ¡Vieja! ¡Verdad qué bonito me quedó, ¿verdad? Ay, sí, papacito. Y la mujer va a decir, oye, este viejo está tonto. El hombre, si estoy equivocado, hermano, usted me puede decir, usted puede repelar, hermana, si yo estoy equivocado. El hombre no es consciente por sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos cosas mucho más grandes en que pensar. Tenemos problemas en el trabajo, nos van a correr. Tenemos el problema de la hipoteca de la casa, tenemos el carro, le andan sonando los pistones, se anda gastando mucho aceite, nos va a costar la transmisión $1,000 arreglarla. ¿Me entiende? Si no pago los impuestos, me van a agarrar, me va a llegar Lolita, el fisco, y me van a echar a la cárcel. O sea, son problemas grandes que comparado con una fuga de una llave, es de cata minuta. Ella que está dentro del hogar es consciente de eso. Él vive en un mundo aparte porque él es el proveedor. Él está ocupado de cosas más trascendentes. No digo que eso no es importante, pero para él eso no es importante hasta que ella lo hace consciente. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El huerto de Edén se iba a necesitar de mucho trabajo y el Señor dijo, necesita una mujer. Porque capaz que las flores se marchitan y a este no se le va a ocurrir cortar las flores y para que nazca nueva hasta que ella venga a decirse. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted, hermana, es que usted tiene una clave muy, muy importante. Son muy pocos los hombres que se encargan de esos detalles. Por sí mismo, por iniciativa propia. A nosotros no se nos ocurre agarrar una escoba y barrer. Este barro, ¿qué me cuesta? Es más, me voy a comprar un cepillote así. Y yo barro más rápido que con ella con su escobita. Ah, yo puedo hacer. Nomás díganos. Viejo, por favor, bárrame el patio, ¿sí? Ya no nos consigues. Pero esta escobita, vieja. Escobita no barre nada. Ahorita vengo, me voy al Costco. Me traen un cepillo amarillo así que vale $150. Gasta uno. Ya. Y la mujer dice, aquí te traigo, chiquito, aquí te traigo. Y uno contento. Pero se lo dijeron por las buenas. Se lo dijeron por las buenas. Le hablaron al oído. Usaron de su capacidad de influencia. Usaron de su astucia. Usaron de su sabiduría. Hermana, lo que usted diga, vamos a hacer. Pero por las buenas, a fuerzas ni los zapatos entran. Los hombres estamos hechos de orgullo. Usted debe saber eso. No estoy hablando del orgullo malo, estoy hablando de la dignidad de hombre. Los hombres estamos ocupados de cosas muy grandes, muy, muy, muy acá. Y esas de detallitos también debemos hacer. Pero eso no se nos ocurre. No se nos ocurre. ¿Estoy en lo correcto, hermanos, o no estoy en lo correcto? Sí, entonces ella tiene que tomar en su consideración este hecho. Le voy a decir. Por eso es que las hermanas siempre andan renegando. Nunca se le ocurre este, nunca se le ocurre, ni se le va a ocurrir. Hasta que usted le diga. Hasta que usted le diga. A lo mejor él no lo va a hacer, pero va a pagar para que alguien lo haga. Está bien. Son su paga, pero... Pobre hombre, pero... Pues él es el que gana dinero. ¿Cómo es posible que el hombre le ande poniendo rines cromados que valen $250 cada uno al carro y la casa tiene hoyos en el piso? Porque ella no le dice. Ella no se lo dice. Y cuando se lo dice gritando. Se lo dice reclamando, le dice ofendiéndolo, lo compara. No, entonces, por eso la Biblia dice, es la mujer sabia la que edifica su casa. El hombre no es consciente por sí mismo de las necesidades que el hogar tiene. La mamá debe reconocer sus debilidades y que no puede hacer todo ella sola. Otra cosa, 1 Pedro 3:7. ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente... Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mamá debe saber que ella es más débil en algunas áreas de su vida. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermana, primero dijimos, usted debe reconocer que su esposo necesita ayuda y sus hijos también. ¿Y qué ayuda? De hacerlos conscientes. Vamos a ir hablando de esto un poquito más. Y la segunda cosa que quiero enseñar es que la mujer debe reconocer sus debilidades, sus capacidades y sus limitaciones. Y no puede hacer ella todo sola. No lo puede hacer todo ella sola. No puede. Es muy pesado. Usted, hermana, va a darse cuenta que tarde o temprano que hacerle de papá y mamá no es algo que es fácil. Es muy, muy, muy difícil. Alguna área de su vida y de su hogar van a quedar sin cubrirse. Entonces, hable con su esposo en forma prudente y hágale saber la necesidad que usted tiene para que le ayude. Ahí es donde tenemos Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hable con su esposo, entonces, hermana, en forma prudente y hágale saber la necesidad que usted tiene para que le ayude. En forma prudente, estoy diciendo, en el momento oportuno, de la manera oportuna, el tiempo que usted sabe. Toda mujer conoce a su marido muy bien, y usted sabe cuál es el mejor tiempo del día, cuál es la ocasión mejor, cuando él anda de buenas, cuando es más propio. Si él viene enojado, enfurecido, no es tiempo de que usted le diga, es que tú me debieras ayudar esto o aquello. No, tal vez sea el momento en que están muy contentos, jugando, hablando de los niños, y ay, qué bonito, mira cómo están creciendo. Sí, gracias a Dios, viejo, mira, en la iglesia, en la escuela, así, así, la han aprendido. Oye, viejo, ¿y por qué no nos esforzamos para llegar temprano a la iglesia? Mira, viejo, ayúdame. Ayúdame a cargar las cosas, ayúdame a llevar al carro las cosas, ayúdame a poner la mesa en lo que yo hago el desayuno, mientras que yo me seco el pelo, ¿por qué tú no haces esto y aquello? En forma prudente. Tal vez a la primera el hombre dice, ya vas a empezar. Bueno, quizás es hora de parar. Ok, está bien. A la siguiente vez tal vez puede entrar un poquito más a detalles. Sea sabia, dígale a Dios, dame sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hable con él, sea sabia. Establezca a la medida de su posición una buena relación con su esposo. Hay tanto que decir de esto, pero la mujer puede llegar a establecer una buena relación con su esposo a la medida de su posición. Usted no es la cabeza, él no se va a dejar, pues no mida fuerzas, no trate de medir fuerzas. Usted tiene el guante blanco, usted tiene la insinuación, usted tiene los encantos para lograrlo. Establezca una buena relación con su esposo. Hablen con lo más suavemente posible. Mire, es increíble la forma en la que la mujer, con su participación sabia, puede lograr en el carácter de nosotros. Ninguna mujer cambia a ninguna persona, a ningún hombre, pero sí influye en su vida. Sí afecta su vida para bien. Es muy importante, hermana, que usted deje la vanidad, deje la imprudencia y camine en el sendero de la sabiduría, para que logre en el esposo el liderazgo que él debe llevar, la iniciativa que él debe tener, la ayuda que usted espera de él. No trate de hacer todo, no deseche y diga, ni te necesito, al cabo es que no sé qué. No, usted no puede sola. Usted no puede sola. Necesita influir en él, hablarle a él. Le voy a decir un secreto. Los hombres pensamos. Se lo voy a repetir, los hombres sí pensamos. ¿Usted cree que uno no piensa? ¿Usted cree, equivocadamente o furiosamente, usted cree que su marido no piensa? Que no tiene sentimientos. Y lo voy a decir yo, usted está equivocada, sí pensamos. Pareciera que nos importan cosas triviales y no nos importan cosas importantes, cosas grandes. Pero sí pensamos, cuando usted y su esposo, hermana, discuten, él se va enojado, pero se va pensando. Se va pensando en lo que usted le dijo. Está uno manejando, está uno trabajando, y uno está piense y piense, porque uno sí piensa. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que el marido se le lleva de volado con sus compañeras de trabajo? No es así. No siempre es así. Hay hombres que sí son volados, pero no estoy diciendo que toda la, usted tiene una posición preconcebida, influenciada, de que todos los hombres son una bola de esto y aquello. No, el marido sí piensa. Tal vez cuando usted le dijo algo, usted no logró pero él se quedó pensando, la próxima vez va a lograr un poquito más. Amén, hermano. Dígame, hermano, contésteme, hermanos varones, ¿los hombres pensamos en lo que la esposa nos dice, sí o no? Con esas ganas, ¿cómo me apoyas, hermano? Me asombraron. Es que están pensando, hermanas, ¿eh? Están pensando. Un poquito retrasada la acción de pensar, pero sí pensamos. ¿Sabe usted, hermana, por qué los hombres que estamos aquí? Porque pensamos. Sí pensamos en lo que conviene. Sí analizamos. ¿Usted cree que nosotros no pensamos? Estoy diciendo esto. Le estoy tratando de sacar de una mala información preconcebida que usted tiene y animarle para que siga influenciando, siga hablando, siga insinuando, siga afectando en la medida de su posición el trabajo que tiene que hacer con el hogar. La mujer tiene la llave que abre la puerta de las soluciones. Va a llegar el marido que dice, muy bien, señores, se acabó la televisión en esta casa. Él dio la orden, abrió la puerta, pero ¿sabe quién abrió? ¿Quién puso la llave? La mujer. Ella está detrás. El hombre está al frente. Y el hombre, ¡ah, qué tremendo, hermano, qué decisión! Y ella calladita acá dice, si supieran. Esa es la posición de la mujer. Es una posición digna y de honor. Eso es darle al hombre su lugar. Eso dignifica a la mujer. Qué lástima que el tiempo se acabó porque hay tantas otras cosas. Hable con su esposo de forma prudente y hágale saber. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ya son las 11:25. Es hora de terminar. Continuamos el próximo domingo con el favor de Dios. Orientar a los hijos sobre qué y cómo ayudar. Ahí nos vamos a quedar. Al cabo, el otro que viene es un poquito más corta. No pierda la hoja, hermano, porque luego se le quedan allí y el próximo domingo no va a tener cómo llenar los diferentes espacios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder aplicar lo que hemos aprendido. Amén, hermano. ¿Han aprendido algo esta mañana? Amén, qué bueno. Padre Santo, estamos aquí inclinando nuestro rostro delante de ti, Dios mío, pidiéndote que nos perdones por no ser sabios y que nos ayudes a ser sabios a hombres y a mujeres aquí. Te pido que apliques tú la palabra enseñada a todos, Señor, a grandes y chicos, a jóvenes y señoritas, a nuevos y a viejos, para que logremos hacer de nuestra iglesia una asistencia fiel de la familia a ella y también hagamos de la familia un verdadero hogar cristiano, donde la iglesia forme parte vital. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor, ayúdanos. Y bendice la enseñanza en la vida particular, individual, Señor, en cada uno de los hogares representados aquí. Tú conoces cuántas hermanas batallan, Señor, con su esposo, otras sin esposo, y batallan con los hijos. Pero, Señor, capacítanos, ayúdanos, enséñanos, fortalécenos para hacer nuestro trabajo. Y tú seas glorificado. Estamos en un mundo tan difícil, tan lleno de cosas en contra. Nadamos en contra de la corriente. Ayúdanos. Tú eres nuestro Dios. Aplica tú la palabra enseñada a cada uno y glorifica a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.